que no hay amor como el primero. Pero yo no lo acepto ni concibo la razón. Yo solo sé que de verdad te quiero. Con la experiencia que tengo te doy mi último amor. Que tanto busqué esa dicha perdida. Si sufrí, si lloré, si reí, si canté, hoy se me olvida. Mi dolor se acabó, todo lo disipó tu presencia divina. Por eso yo no amor, más grande es el primero, porque este que te doy no hay comparación ni en todo el mundo entero. Que te doy, no hay comparación ni en todo el mundo.